Primero que nada, felicitaciones, obviamente. Ha sido un triunfo claro, contundente. ¿Cuánto es 42% más o menos? Sí, mira, no tengo los porcentajes. El por ahí número anda. Es 1070 votos, sí, aproximadamente 42%. Exactamente. Sí. Acá en la seccional Viedma fue más amplio todavía, ¿no? Sí. Realmente en la seccional, una elección realmente muy, muy buena, excelente elección. Y lo que a uno le queda la gratificación es ver a los compañeros y a las compañeras desde el momento que, no solamente de las elecciones, sino de toda la etapa que fue muy dura para nosotros, porque, como decíamos, inclusive en un momento que visitamos la radio, te acordarás que decíamos una elección bastante típica porque nos atravesaba un conflicto que cada vez iba endureciendo, que había que garantizar acciones políticas y bueno, la seccional Viedma ha sido la que se ha puesto al hombro toda esta situación. Y bueno, y creo que después la respuesta en las urnas fue también muy muy fuerte y muy contundente. Marcelo, ¿y qué interpretación, cómo se leen este 42% aproximado a nivel provincial? Bueno, mirá, en principio como un fuerte respaldo del conjunto de los compañeros, porque fue muy difícil, la última semana fue muy dura, donde se entrecruzaron muchas cosas. Que realmente es un punto para analizar internamente. Siempre sabemos que las internas del sindicato son muy duras, se endurecen hacia último momento, pero la utilización de las redes sociales en una situación muy particular, la interpretación del resultado de la paritaria de quienes habían estado participando, como eran los secretarios generales, y después hicieron un planteo realmente que no tenía nada que ver con lo que se había discutido y con lo que habían planteado ellos mismos en el plenario de secretarios generales. Bueno, creo que es un tema para discutir internamente, que se intentó hacer el aprovechamiento, se dijeron muchas cosas a través de las redes sociales que realmente no ayudan. No ayudan porque después del 28, como siempre decíamos y lo habíamos analizado en el plenario de secretarios generales, nos vamos a tener que estar juntando el día miércoles para ver cómo sigue eso. Y hay que trabajar desde el conjunto más allá de las diferencias internas. Y bueno, seguramente este fuerte respaldo que se vio en todas las seccionales nuestras, Pato, no hubo una seccional que condujéramos que no ganáramos realmente muy bien, y esto para nosotros es más que importante, es un respaldo y un reconocimiento del trabajo que se viene haciendo desde el proyecto político gremial. Así que, bueno, ahora nos queda esta última etapa, a ver cómo cierra este conflicto o esta parte del conflicto. Vos hacías, en la introducción de la nota, hacías referencia a lo que está pasando en Carmen de Patagones, que por lo menos los compañeros tienen una propuesta para analizar y un reconocimiento a la necesidad de incremento salarial. Digo, en nuestra provincia, gente del propio gobierno, como el compañero Rodolfo Cufré, que es representante de los bancarios, pero a su vez es el legislador por la provincia de Río Negro, por Juntos Somos Río Negro, está planteando exactamente la necesidad de la reapertura salarial en función de equiparar el costo de vida con el salario. Ni más ni menos el discurso que estamos llevando adelante nosotros. Así que, bueno, hay mucho para hacer y mucho para trabajar todavía. Seguramente. Marcelo, a ver, un triunfo primero categórico, o sea, no cabe ninguna duda, no solamente en los votos, en el porcentaje, sino también en la cantidad de seccionales. Sin embargo, no se logra más de la mitad de los votos, y esto me parece que está bueno también, ¿no? Porque habla de la democracia interna del gremio. Digo, hay otros sectores, otros puntos de vista dentro, y esto me parece que garantiza debate dentro de la UNTER, ¿no? Sí, seguramente, que siempre tuvimos, y el que representa los sectores fuertes agrupacionales, esto no nunca se desconoce. Hay un trabajo geopolítico. Si uno mira el resultado de las elecciones, es claro, y hacia dónde respondieron mayoritariamente los votos, donde, bueno, hay un posicionamiento muy fuerte de la agrupación celeste, Pablo Freire, en Bariloche, con un fortalecimiento importante en esa región, y un fortalecimiento muy muy fuerte de lo que es el pool en Cipolletti y en Allen. Fundamentalmente creo que eso está muy claro, y eso también tiene mucho que ver con el trabajo territorial que han hecho los compañeros desde la agrupación y de su política que han instrumentado. Está. Esto garantiza debate, pero a su vez lo que se tiene que buscar ahora es un consenso, sobre todo en momentos en que el gremio está enfrascado en una dura paritaria con el gobierno provincial, ¿no? Sí, exactamente. Por eso te decía que a veces los posicionamientos y cómo se utiliza estas las internas gremiales, después quedan los resquemores cuando hay que unificar esa fuerza y ese análisis de debate hacia el futuro. Nosotros sabemos que tenemos que debatir ahora el resultado de la paritaria, analizar la estrategia que nos demos desde el conjunto en las asambleas. Esperemos que ya el resultado del 28 de octubre sea superado y se pueda analizar sin esas mezquindades internas y solamente pensando en lo mejor para el conjunto. Eso es lo que esperamos. Hoy se van a estar realizando algunas asambleas, mañana otras, y ahí, bueno, irá a generarse cuál va a ser el posicionamiento que tendremos que llevar a la próxima paritaria, fundamentalmente con lo que se pueda construir. Nosotros, después de la paritaria, recorrimos lo que pudimos un par de localidades. Yo estuve en Conesa, en Chuele, recorrimos algunas escuelas de Viedma, y bueno, hay muchas cosas que los compañeros quieren que se debata en profundidad. Digo, no solamente lo salarial, no solamente el fuerte planteo que tenemos como conducción de no abandonar y resignar, como dice la ministra de Educación, el 20% de incremento, que está claro que en el acta no dice absolutamente nada de eso, pero jugó, bueno, lamentablemente jugó de mala manera en ese sentido. Pero bueno, también es un tema para discutir internamente, es un tema para discutir en el marco de la paritaria, los dichos y cómo se utilizó la paritaria, no solamente internamente dentro del sindicato, sino desde algunos funcionarios del gobierno también hacia la opinión pública. Bien, siguiendo con el tema de la paritaria, en algún momento vale la pena volver, me parece, sobre algunos temas, algunos tópicos que se plantearon durante el proceso electoral, pero será en otro momento, si te parece, Marcelo, para conversarlo, sobre todo algunas propuestas. Habrá tiempo seguramente de democratización interna y todo lo demás, claro, sí, porque ahora apura lo que se viene, ¿no? Que es la paritaria y el Congreso. ¿El Congreso es este miércoles dónde, Marcelo? Miércoles en General Roca. En General Roca, bien. A ver, porque estamos en un... A la gente le llama intríngulis, ¿no? El gremio, con justo criterio, dice... obligamos al gobierno a abrir paritarias y las tenemos ahí pendientes, ¿no? Pero a su vez el gobierno dice, sí, abrimos paritaria, pero no hay plata y no hay aumento. Y se crea esta famosa comisión de seguimiento. ¿Cómo se sale de esta situación, Marcelo, en la que unos dicen, no va a haber arreglo porque no hay plata, y el gremio que dice, bueno, obligamos al gobierno a hablar de salarios? Bueno, en principio nosotros estamos convencidos que la mesa de salarios para discutir la situación económica y financiera de la provincia de Río Negro, y obviamente en función de eso trabajar fuertemente en la realidad económica y financiera y generar las alternativas que se necesitan y que hacen falta. Y bueno, estamos trabajando... Ahora, Marcelo, perdona que te pregunte, ¿no? Pero ¿sirve abrir esta mesa si a la vez te dicen, mira, de salario vamos a hablar recién en marzo? No, obviamente, para nosotros la realidad está planteada en lo que se está discutiendo hoy, inclusive dentro de la provincia, pero también a nivel nacional. Estamos convencidos, digo, como así en otros sectores se está logrando destrabar, hablar de salario este año, que en la provincia de Río Negro, y esto también se lo anticipamos a la ministra de Educación, a los funcionarios, que necesariamente se iba a dar toda una discusión donde tarde o temprano este año íbamos a tener que generar la discusión de salario, porque teníamos que compensar lo que era el incremento del costo de vida sobre el poder adquisitivo que teníamos los trabajadores, para no tener una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, va a ser una dura pelea, porque el gobierno sigue insistiendo en esto, sigue planteando que no tiene recursos como para generar un aumento, y esta es la discusión que tenemos pendiente. Lo que sí tenemos claro también, Pato, es que no solamente esta pelea la tenemos que dar los trabajadores de educación, porque también sabemos que hay sectores que están expectantes a ver cuál es la respuesta que tenga la paritaria docente para después también hacer el planteo. Y me parece que en esto hay que generar una discusión de manera más conjunta con otros sectores. ¿Y qué posibilidades hay de armar un frente gremial del que tanto se ha hablado, Marcelo? Bueno, siempre se habla y nunca se puede concretar porque aparecen algunos intereses, realmente algunas declaraciones inclusive de algunos dirigentes. Yo escuchaba o leía las declaraciones de Scalessi y no por quienes somos dirigentes, sino por quienes le ponen el hombro día a día y después tienen que volver al aula, que un dirigente sindical diga que se le terminó la vacación a los docentes y ahora tiene que volver al aula, me parece que no es justo para el conjunto de los compañeros que sostienen las medidas de fuerza. Uh-huh. Así que es muy difícil, seguramente con otros sectores va a ser muy fácil construir, y ahí vamos a estar trabajando. Uh-huh. De todas maneras, en los gremios, en ese gremio hay que hacer mención, hay sectores que favorecen la posibilidad, sí, de agruparse. Seguramente, ¿no? Seguramente, y ahí en eso vamos a estar trabajando. Bien. Marcelo, bien, a la espera entonces de lo que resuelva el Congreso y la próxima semana la paritaria, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente, esperando también el resultado de la paritaria, esperando el resultado de lo que puede ser fundamentalmente primero el Congreso de la organización, que claro, va a estar resolviendo si este acta es posible de sostener, de seguir en esa línea de trabajo, o si el acta fue rechazada y tenemos que volver a las medidas de fuerza. Digo, esto siempre lo dijimos, es una resolución que todavía no está tomada, lo único que hizo la conducción, los paritarios, fue tomar lo que se resolvió en el último congreso, y ante una convocatoria paritaria se suspendían las medidas, y hoy las medidas están suspendidas en ese sentido.